Mesa, que nos va a contar sobre esta novedad. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. A vos, a toda tu audiencia. Bueno, en tantas malas de estos días, una buena noticia, sobre todo para esos chicos, esos 29 chicos que concurren a la escuela Juan Amanso, en Río Ceballos, anexo de acá de Villa Allende, y a los papis que han estado muy ocupados y preocupados. Les quiero dar la tranquilidad que hoy estuvimos en Río Ceballos reunidos con el intendente Baldassi y José Peralta, un secretario del ministro Graubac, al cual también le agradezco la celeridad en la toma de decisiones. Y bueno, hemos concretado que la semana que viene se va a firmar un convenio entre la municipalidad y la provincia. La municipalidad cede un lote de alrededor de 2.000 metros cuadrados en la zona de Barrio Loza, al lado de una escuela nueva que se está haciendo y del jardín de infantes que se inauguró hace 2 años, con lo cual va a ser un sector educativo importante, un polo importante, y ahí se va a construir una escuela modular de unos 200 metros cuadrados, cuyo proyecto va a estar listo el viernes, si Dios quiere, y de esa manera los chicos van a tener 3 aulas ya listas en pocos meses, calculamos que 90, 120 días máximo, y puedan tener todo un lugar realmente al siglo XXI, porque así se lo tienen que merecer, sobre todo aquellos que no cuentan con todas las capacidades que por ahí tenemos nosotros. Así que excelente noticia de que la municipalidad, con su aporte, transfiriendo el lote a la provincia de Córdoba, la provincia poniendo el dinero para hacer esta escuela. La escuela la va a licitar la municipalidad para que no haya toda esa burocracia de licitaciones públicas provinciales, Tribunal de Cuentas de la provincia, que atrasa todo, demora a veces más que hacer la escuela. Así que, bueno, yo estoy muy contento porque a esos padres que se han preocupado y ocupado muchísimo en estos días por el vencimiento del contrato del 31 de julio, que se queden totalmente tranquilos. Nosotros vamos a entregar una escuela nueva, y hasta tanto esa escuela no esté terminada y esté en condiciones que sea lista para los chicos, van a seguir en el mismo lugar a donde están. Acá no va a haber ninguna asociación que los vaya a echar a ninguno de esos chicos del lugar que los contiene. Este es un compromiso nuestro, de la provincia, del municipio, personal. Y una vez que esté lista, ahí los chicos recién cambiarán de lugar y se irán a un lugar realmente adaptado a las circunstancias y a la época que estamos viviendo. Una excelente noticia, la verdad, una noticia de último momento, pero que la celebramos porque es tan importante, primero, que ellos puedan estar en un espacio en este momento, que no se queden sin su lugar de formación, y por el otro lado, tener la novedad de que van a estar finalmente construyendo su propio espacio. La verdad que es una noticia muy, muy hermosa, como vos bien decías, Carlos, que además deja tranquilos a todos los padres. Sí, totalmente. La verdad que yo estoy casi emocionado, porque no son escuelas cualquiera. Son escuelas para chicos que la necesitan y el Estado tiene que estar presente como lo está hoy, tanto el municipal como el provincial. Así que en estas gestiones que hemos hecho en estos últimos días han dado sus frutos y bueno, esto es una tranquilidad de saber que aún con la pandemia el Estado sigue trabajando tanto de la provincia como la municipalidad y estamos todos comprometidos con la sociedad a la cual creemos estar representando. Bueno, Carlos, ¿cómo te va? Adrián te saluda. Hola, Adrián, un gusto de escuchar. 4 mudanzas tenían ya, ¿no? La verdad que mudar una escuela es mucho más... Si uno ya en la vida cotidiana, cuando se tiene que mudar de un departamento a otro, es ofuscado, es molesto, y decir, bueno, un día tener un lugar propio. Imagínense una institución que tiene que mudarse con profesores, con material didáctico y con una institución a la cual asisten chicos discapacitados con las necesidades y los requerimientos que necesita el edificio, ¿no? Y claro, por eso decía que va a ser un edificio adaptado a quienes lo van a ocupar. Además hay chicos de varios lugares que van, no solamente de Río Ceballos, hay de Villa Allende, de Unquillo, de Agua de Oro, de Saltipuedes. Por lo tanto, es la región que contiene esa escuela y, bueno, como ocurre acá también en Villa Allende. Por lo tanto, tenemos que poner manos a la obra, ir a una escuela que sea además del Estado provincial, que no tengan que estar pensando si mañana se tienen que cambiar o alquilar en otro lugar. Y esto también es muy importante porque ya va a ser definitivo. Y en un lugar donde hay dos escuelas más, una en construcción muy grande, importantísima, y un jardín de infantes que está funcionando, que lo hemos visto hoy a los chicos, ya sea va a ser un polo educativo ahí en Barrio Loza, excelente, inclusive el intendente ahí en la esquina, en otro lote importante que tiene, seguramente va a ser un centro para que los chicos de la escuela y también los vecinos puedan disfrutar con juegos, con espacio verde, que en esa zona abunda bastante, así que es un lugar adecuado también para estas circunstancias. Bueno, Carlos, te queremos agradecer estos minutos con la Nexo, traernos esta hermosa noticia de resolver un problema tan importante que es el edilicio para justamente la educación de estos niños y niñas. Así que bueno, agradecerte por el espacio y celebrar esta nueva noticia. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes porque por intermedio de ustedes podemos llegar a todos ellos y a la comunidad, porque estos no son solamente 29 familias. Son muchas más que tienen sus problemas y que seguramente con el nuevo edificio va a haber más demanda, no tengo ninguna duda, y para eso también estamos preveyendo ampliaciones, por eso va a ser modular, lo que va a permitir que si el año que viene hay más chicos puedan también ir a esa misma escuela nuevita para que la puedan disfrutar y pasarla como cualquier ser humano. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo y gracias por el espacio. Bueno, hasta allí las palabras del legislador por el Departamento Colón, Carlos Presas, con esta hermosa noticia, con una gran preocupación que tenía el anexo de Juan Amanso allá en Río Ceballos. Finalmente se va a estar resolviendo un problema de base, ¿no? Se podría decir. Sí, fundamental. Y hablábamos, ¿no? Nos contaban justamente esto de mudarse, ¿no? Una institución educativa mudándose. Su edificio, ¿no? En busca, teniendo, porque el recurso humano estaba, los profes, los maestros del lugar pertenecen a provincia. O sea, lo único que estaba faltando era tener un lugar propio, ¿no? Qué bueno que se complete el círculo para que esos estudiantes reciban la educación que merecen, ¿no? Sí, y aparte que mientras tanto, en el durante, van a comenzar con la construcción de este espacio modular, van a poder seguir donde están. Van a poder continuar con esos estudios, que no es menor. Entre 90 y 100 días, nos decía el legislador, así que bueno, ojalá que esto pueda darse, que sea rápido. Además, se van a quedar en el mismo lugar hasta que, esté construido este edificio, ¿no? 54 minutos de las 12 del mediodía, hacemos un separado y ya venimos para la despedida.